Programa ya emitido. Programa ya emitido. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. El paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro tomate más, que luego renace requete rojo, coronando al... Luego del conteo de María Laura y de las palabras de Carlitos Cajade, también las de nuestro director Javier Sade, está por allí en la apertura también. Ajá. Ulises Rodríguez, ¿eh? Después de todos ellos, volvemos a comenzar un nuevo programa de... De Marcelito Sanzita. No. ¡Opa! ¡Ole! ¡Ah, no, increíble, increíble! ¡La revista de la Pulseada, sí, señores! ¡No, volvimos, por favor! Está Marcelito Santillán, no sé si quedó claro. Sí. Volvió Marcelito volvió Santillán. Volvió y no solo volvió, sino que es el programa de él. Sí, sí. Venga, somos soldados tuyos. No, que vos diga, soldado acá, no, pará. No. Soldado no, nada. Che, ¿cómo andas, Santillán? Bien. ¿Qué pasó? No, anduve con mucha gripe y bueno. Mocos verdes. No. No, no es necesario dar tantos detalles. No, no, sin detalles. Ya se entendió, ya se entendió. ¿Estuviste enfermo? Sí, sí, señor. ¿Y ahora estás mejor? Sí. Un saludo a los oyentes. Bien. ¿De parte de quién? De Marcelito Santillán. ¡Opa! Bueno, hoy va a ser un programa. Volvimos, sí. Todos. Sí. Volvemos al silencio y volvemos todos. Así que bueno, vamos a vino recargado. Sí. Guardó unos opa ahí desde todo el mes de mayo. Una artillería tiene. El último martes de mayo apareció Santillán y se hace, notar. ¿Qué va? Igual, ¿qué va a hacer? ¿Estuviste el otro día en la llamada? ¿Pudiste ir? No. ¿También te la perdiste? Hacemos otra, no importa. No importa, hacemos otra. Ya mismo. Más Marullo. Más Marullo, ahí está, bien. Lambusta sí estuvo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Estuve ahí presente, firme. Todavía me duele todo. Oh. Y eso que llevé el estandarte nomás. Imagínate si hubiese tocado. No sabemos si no, hoy si estabas llegaba. Acá. Ahí estuvo la llamada, la undécima llamada de Candombes ahí en Tolosa, el Candombes se... Volvió al barrio, podemos decir, ¿no? Parafraseando a Lorza, el cantón me volvió una vez más a Tolosa. Anduvimos dándonos una vuelta ya más tarde, como a las 8:00. Todavía seguían pasando comparsas, unas cuantas. Sí, 27. Este año, ¿no? 27 y duró como hasta, creo que 9:30. Sí, sí. Y pasó la última. ¿No? Sí, sí. Sí, sí, más o menos por ahí anduvimos. De entre las 8 y las 9 nos anduvimos dando una vuelta por ahí, por Tolosa. Mirá, para... acercarnos un poco a este encuentro que vinimos repasando y anticipando durante todo, casi todo el mes de mayo, ¿no? Uh-huh. Esta undécima llamada de Candombes ahí en Tolosa y que nosotros fuimos repasando a través de las las comparsas La Minga, la Cuerda, y también comenzábamos con Oyelo, que se acercaron a compartir un rato el programa con nosotros y también esperando encontrarse con Marcelito Santillán, pero bueno. Fue la pregunta. Marcelito Santillán por dio parte de enfermo, aunque la primera de todas las faltas tuvo que ver con el club de sus amores, me parece. Exactamente. Se había ido a la cancha. Ese día sí. Nos enteramos que Marcelito había... Tira besos, Marcelito, acá. Sí. Que nos había abandonado por un club, bueno, cada uno no sigue el club que quiere, pero... pero bueno, Marcelito, te fue bien en la cancha ese día. Sí, sí. ¿Cómo salió el pincha? Pasó hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Ganó 2 a 1. Ganó 2 a 1. Después perdió allá en Colombia. Quedó eliminado de la Copa Libertadores. Sí, exactamente. Pero de fútbol no vamos a hablar. No, ¿o no, sí? No. No, para nada. Para nada. Vamos a hablar de... Hoy vamos a estar hablando, ¿le cuento? Sí. Vamos a estar hablando en un ratito nomás con Ricardo de Udaeta, el polaco. Vamos a estar charlando y conversando un ratito con él. Vamos a estar recibiendo a Marianito Saciain, no sé si lo conoces. Me parece que no lo conozco porque desapareció. ¿Para qué volver? Pase boleta. Va a estar con nosotros Marianito charlando un ratito con el polaco. Va a estar Carlos acá, el amigo. Carlos Gassman, que ya está con nosotros, compartiendo unos mates. Llegará Tony Fenoy. También estaremos contando un poco de qué se trata la carrera de Miguel. Esta carrera que se hace ya desde el año 2000, creo que se hace en nuestro país. La primera se realizó en Roma por emprendimiento de un periodista italiano. Desde el 2001 creo que se realiza aquí en nuestro país y por primera vez se va a estar realizando en la Ciudad de La Plata. Se trata de una carrera que intenta homenajear y recordar la figura de Miguel Sánchez, un deportista desaparecido en la última dictadura cívico-religioso-militar. A esa historia entonces nos estaremos acercando en un rato nomás y bueno, por ahí andaremos en un nuevo programa de la Pulseada Radio que comienza con algo de música, como siempre, y pensaba que podemos comenzar con algo de León Gieco. Sí. Que va a estar prontito nomás en la Ciudad de La Plata. Exactamente. Oh. Va a estar a beneficio de la asociación Mil Bru, como suele hacer, así que empezamos a difundir esa actividad. Vamos a escuchar algo de León Gieco mientras Amílcar Burgo del otro lado del vídeo empieza a buscar algo de León Gieco dentro de la amplia discoteca que tiene Radio Estación Sur aquí. Fue el día del operador, el otro día le decimos un feliz día. Vamos a saludarlo entonces. Feliz día. Feliz día. Vamos. Que además recibió saludos. Yo lo sigo en Facebook a Amílcar y... ¿Sí? ¿Recibió muchos saludos? Sí, sí, sí. ¿Por el día del operador? Sí, sí, así que también. Y a todos los operadores acá en la radio. Bueno, un saludo entonces a Amílcar Burgos y a los operadores de la radio. Comenzábamos, como decíamos, con León Gieco, quien se estará presentando en el Teatro Argentino de La Plata a beneficio de la Asociación Miguel Bru. Esto será el próximo domingo 14 de junio a las 8 en la sala Alberto Ginastera del teatro. Estará allí entonces León presentando el espectáculo Folclore y Rock a beneficio de la Asociación Miguel Bru. Este show significa el regreso de León a la ciudad acompañado por los músicos de Infierno 18 y Guitarras del Amor. Con Infierno 18 lo vi el 23 de marzo en Morón. Ahí en la mansión Seré. Que hacen versiones, ahí digamos, estuvo presentándose. Sus temas versionadas en rock. Sí, y suena muy bien, muy, bueno, muy lindo. Así que aquellos que tengan ganas de acercarse, ya están las entradas a la venta, ¿no? Ya están las entradas a la venta y es importante, además, que nuestros amigos de la Asociación Miguel Bru, a través de estos recitales, recaudan el dinero con el que financian sus actividades en su sede en La Plata y en la capital federal para todas las víctimas de Gatillo Fácil, los menores en situación de vulnerabilidad. Así que es importante, no solamente por lo que significa como hecho artístico, sino también para colaborar con la asociación. Así que bueno, aquellos que tengan ganas de acercarse a esta presentación que va a estar brindando León Gieco en el Teatro Argentino el próximo domingo 14 de junio, se acercan ahí a las boleterías del teatro, ya están en venta las entradas para colaborar, como decía Carlos, con la asociación Miguel Bru, que ya lleva casi más de 20 años, ¿no? pidiendo por justicia, por la aparición de Miguel, y por la condena a los responsables de Miguel, pero también, como decía Carlos, acompañando a otros, como el caso de Omar Cigarán, claro, ¿no? Están muy cerca de Sandra. Patrocinando otras familias, uh-huh, y también realizando talleres. En realidad la asociación está cumpliendo 12 años. 12 años. Uh-huh. Ajá. Pero el caso de Miguel lleva ya 22 años. Uh-huh. Así que, bueno, ahí está. Comenzamos entonces con algo de León Gieco, que ya debe haber encontrado el amigo Oscar Burgos, un operador, uno de los mejores, podemos decir, de Radio Estación Sur, para darle un poco. Llegó Ignacio Zarachu, otro de los buenos operadores que tiene la radio, y esperemos que no sigan viniendo porque se nos va el programa mencionando grandes operadores. Comenzamos entonces con León Gieco, anticipando un poco su llegada a la ciudad de La Plata próximo 14 de junio. Estén pidiendo guita y comida en las calles. Cerras las ventanillas de tu autofarón cuando los chicos te piden un mango. Cuidado, Patricio Alves Ezequiel. Cuidado el bolso con cosas de valor. Cuidado, Nancy, pon el brazo adentro. De un manotazo te sacan el reloj. Y cierran todo justo a tiempo. Ajá. Y esa manito que golpea el vidrio, no, te hace revolcar en tus pobres triunfos. Cuidado, tía, busquen todos confiar. Ese pañuelo que es de seda francesa. Ojo. Cuidado, chicos, miren sin mirar. No. Porque estos entran enseguida en confianza. Soy su padre, voy a explicar. No trabajar. Tuvieron ustedes de un padre como que tiene. Y la mugre que hay, que nunca te echen, rogale a tu Dios, porque en el culo te pondrás ese auto. No quiero que me limpien el parabrisas, porque está limpio y lo van a ensuciar. No quiero que me pasen esa estampita, de alguna iglesia la habrán ido a robar. La pulseada la damos entre todos. Muy bien. pueden comunicarse con La Pulseada Radio a través del mail a radio@lapulseada.com.ar o también búscanos en Facebook como Revista La Pulseada y en Twitter @lapulseada. También podés visitarnos en nuestra página web 2.0, www.lapulseada.com.ar. A ver, de vuelta, Marcelito. No estuviste en la llamada, pero ¿qué? Mi corazoncito está ahí. Muy bien, está ahí porque Marcelito tiene alma candombera. Exactamente. Así que este domingo seguramente te estén esperando los chicos de la Minga ahí. Exactamente. Para la salida de cada domingo. Exactamente. Bueno, estuvimos ahí el domingo en las llamadas de Tolosa. Ajá. 11 ediciones ya de estas llamadas. Lo habíamos estado anticipando en algunos encuentros con el resto de las comparsas. Muy agradecidas todas por el espacio que le habíamos dado y así que La Pulseada se ganó un par de oyentes ahí en el camino. Oh, de la gente. Quiero escuchar. Querés escuchar. Después te vamos a mandar los audios de las llamadas. Ahí teníamos, vamos a repasar lo que recién anticipábamos de con respecto a la presentación de León Gieco en el Teatro Argentino. Va a ser a beneficio de la Asociación Miguel Bru. Es el domingo 14 de junio a las 20 horas en la sala Alberto Ginastera, en el Teatro Argentino de La Plata. Así que bueno, va a estar haciendo ahí un espectáculo de folclore y rock a beneficio de la asociación, junto con Infierno 18, decíamos, y Guitarras del Amor. Las entradas están ahí a la venta, ya en la boletería del teatro. Así que bueno, como anticipábamos recién, vamos a estar igual. Yo conozco, ojo. Escuché cantando Marcelito recién, León Gieco. ¿Te gusta mucho? Sí, capo, es un capo. Es un capo. Yo creo que estás casi en condiciones de que le pidamos a León que, no sé, que te suba a cantar un tema. No sé, vamos a ver. Muero acá no va. No. Vamos a intentarlo. Como decíamos, la Escuela de Educación Secundaria número 14, Carlos Vergara, de la Ciudad de La Plata, nos está invitando a participar de la primera edición de la carrera de Miguel en sus huellas, Nuestros Pasos. Esto será el próximo 6 de junio a partir de la 1 de la tarde. Y para acercarnos entonces ahora a esta actividad que recupera, como decíamos también, la historia del atleta, militante y poeta desaparecido durante la última dictadura militar, recibimos ahora a León Pagnuti, docente del Colegio Carlos Vergara y bueno, uno de los organizadores de la carrera de Miguel en la Ciudad de La Plata. Buenas tardes, León, gracias por atendernos. ¿Cómo anda? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien y vos? Bien, bien, todo bien. Cuéntenos algo, León, sobre esta actividad que, bueno, está impulsada por la escuela, ¿no? Y acompañada por la Municipalidad, por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y que se trata de algo más que una actividad meramente deportivo, ¿no? Es algo mucho más que un evento deportivo. Sí, exactamente. Sí, nosotros tomamos esta actividad como una actividad pedagógica principalmente, cultural, deportiva, es decir, utilizamos la herramienta del deporte para trabajar lo que es memoria, verdad y justicia, es decir, que nuestros alumnos, toda la comunidad, podamos trabajar en conjunto esta temática, que creemos que más para lo que es los chicos de edad secundaria, es algo importantísimo que puedan seguir recordando, que puedan seguir trabajando y entendiendo lo que es, decir, que sin memoria, sin verdad, no se puede llegar a trabajar la justicia, ¿no? Uh-huh. Por todo lo que pasó en la dictadura y también hablamos de los derechos humanos como algo actual. Uh-huh. Bien. León, para empezar a conocer un poco sobre esta actividad, pero sobre todo también conocer a Miguel Sánchez, le propongo escuchar en un minuto y algo más a la hermana de Miguel, a Elvira Sánchez, quien recuerda justamente a su hermano. ¿Le parece? Escuchamos el audio y charlamos un ratito. Sí, por supuesto. Escuchamos entonces. Miguel Venancio Sánchez, atleta, nació en Tucumán, se vino a Buenos Aires. Inmediatamente él comenzó a pintar casa, a cortar pasto y él, mientras tanto, hacía deporte y se decidió por el atletismo cuando se dio cuenta de que sus piernas eran veloces. Los sábados se reunía con los amigos, eran militantes de la juventud peronista. Entonces se reunía con estos chicos para hablar sobre la comunidad. El 7 de enero, a las 3 de la mañana, ya aparecieron 6, 8 personas. Lo llevaron y lo introdujeron en el portal. El torneo de fútbol se llama Nietos Recuperados. Y la copa de fútbol le pusieron el nombre de Miguel Venancio Sánchez. Es importante que su nombre esté en el deporte porque él amaba mucho el deporte. Como amaba la vida, amaba escribir, amaba el arte, amaba la música. La Pulseada Radio. Ahí estaba León, la hermana de Miguel Sánchez, Elvira. Bueno, acercándonos un poco a este deportista que ustedes van a estar recordando y homenajeando el próximo 6 de junio en las calles de la ciudad de La Plata. Sí, exacto. Bueno, primero decir de Elvira que es una militante hermosa, es decir, una persona que lleva en recuperar la historia de Miguel y de los 30.000 compañeros día a día. Entonces, eso, algo primero para algo que fortalece, por una mujer grande que siga luchando por encontrar los restos de su hermano, por saber un poco más, y por seguir defendiendo esta ideología de memoria, verdad y justicia. Con respecto a la carrera, bueno, contar que por suerte es una carrera o una actividad, como decíamos, que se viene desarrollando en todo el país. Estamos en 20 localidades más o menos que se vienen haciendo y desde un colegio seríamos el tercer lugar que lo organizaría desde un colegio, siempre entendiendo que contando con la ayuda, como vos decías, de todas esas instituciones que vienen acompañando, porque solos no lo podríamos hacer. ¿Y desde hace cuánto que vienen trabajando en La Plata con esta idea? Sabemos, León, que usted como docente en Berazategui ya ha trabajado con los chicos y ha impulsado con los chicos esta carrera, pero aquí en la ciudad de La Plata, ¿cómo surge la idea de hacer también la carrera? Bueno, justamente desde esta experiencia de venir trabajando en Berazategui, yo por mi parte hace 10 años, y trabajando también en este colegio de La Plata hace varios años, es que con un grupo de compañeros entendimos que veníamos trabajando en cuestiones de derechos humanos con los alumnos, entendimos que era una herramienta que nos servía para profundizar nuestro trabajo y que La Plata era un lugar muy importante por la historia que tiene, con lo que respecta a los derechos humanos, a la época de la dictadura, muy significativo a nivel nacional, y entendíamos que tenía esta plaza, este lugar, tenía que hacer también su carrera de Miguel, como para seguir trabajando esta temática. En ese sentido, es importante lo que usted decía, ¿no? Digo, es importante destacar que la carrera se largue desde las puertas de la escuela, ¿no? Que la actividad comience justamente en la puerta de una escuela. Sí, sí, y que haya un laburo previo, porque para nosotros que como escuela vamos a estar trabajando miércoles, jueves y viernes con la muestra, con el trabajo que los chicos vienen haciendo para mostrarle a la comunidad educativa y, bueno, y a toda la comunidad circundante al colegio y a todos los que quieran participar. Va a haber una muestra donde se van a mostrar justamente los trabajos de los chicos el mismo sábado de una, por eso abrimos las puertas el sábado de 1 a 2:30 antes de la caminata. También va a estar abierto con muestras nuestras y muestras de instituciones que acompañan. Y después, bueno, la caminata, que entendemos que es el momento, un momento muy significativo, porque es donde los alumnos juntan a toda la comunidad, a los vecinos, a todos los participantes. Por eso invitamos también a las universidades, a las escuelas públicas que quieran sumarse a este proyecto, que nos puedan acompañar en esa caminata de 3 kilómetros de las puertas del colegio hacia el Paseo del Bosque, justamente doblando en 1:47, agarrando la zona de facultades, la zona del Colegio Nacional, para que puedan sumarse los centros de estudiantes, los alumnos, los que quieran acompañar. Así desde el Bosque, entonces, luego partirá o comenzará la carrera, ¿no? Claro. La salida de la carrera es allí. Va a haber dos actividades. Primero, una placa conmemorativa que pone la municipalidad, las placas, las baldosas blancas de la memoria, donde se va a poner en la puerta de la cancha de Gimnasia de Grima La Plata, ya que Miguel jugó en las inferiores de Gimnasia. Entonces se va a poner esta placa a las 4:30, se va a poner esta placa, y después de ahí saldría mismo, justo de ese punto, la carrera. Que la idea también es que la carrera atraviesa puntos significativos, un poco desde la asociación que nuclea las carreras Miguel, donde participamos. Lo que se busca es decir, que estas carreras sean de pocos kilómetros, que sean participativas, que nos permita que toda la gente, que la mayor parte de la gente que la quiera correr lo pueda hacer, que sean gratuitas y que pasen por puntos significativos. Bueno, en este momento vamos, este año hemos decidido pasar por dos puntos que son lo que hoy es la Comisión Provincial por la Memoria, el edificio 54 y 4 y 5, lo que era el DIPBA, el Centro de Información, la Dirección de Información de la Provincia de Buenos Aires, donde estaba reunida toda la información de la policía, y CCO, es decir, un centro clandestino de detención, está ubicado en 55, 13 y 14, que ya no está el edificio, pero bueno, queremos hacer ahí, representar y que quede una marca urbana de esos lugares. León, volviendo a la figura de Miguel Sánchez, usted decía allí, bueno, que había jugado en las divisiones inferiores de Gimnasia y Grima de La Plata. Sin embargo, bueno, lo poquito que sabemos de él lo asociamos directamente a su paso por el deporte como un gran atleta, ¿no? Como alguien que ha corrido varias carreras, que ha logrado obtener varios premios, que ha competido y ha participado de algunas carreras más bien tradicionales, ¿no? Representando al país y después a Independiente. ¿Cómo es esa vida previa, digo? Ese paso por Gimnasia Grima de La Plata. Bueno, justamente que por eso también es interesante lo de rescatar la figura de Miguel, porque lo consideramos una persona más. Miguel, nosotros ponemos en la figura de Miguel, representamos a todas las personas, un muchacho que vino de su Tucumán por cuestiones económicas, que vino a tratar de ganarse el pan en la gran ciudad, que empezó a jugar en Gimnasia y que por cuestiones laborales tuvo que dejar, porque agarró un trabajo en el Banco Provincia, entonces ya no permitía el entrenamiento y el trabajo, entonces tuvo que dejar, y a partir de ahí, para seguir con la cuestión deportiva, porque le interesaba, le gustaba, sentía el deporte, empezó a entrenar corriendo, que le permitía una libertad de acción mayor. Y es ahí donde se acerca Osvaldo Suárez, un gran atleta reconocido, que ganador del San Silvestre, que empieza a entrenarlo en el Club Independiente de Avellaneda. Y gracias a eso es donde empieza, bueno, a correr tanto en San Silvestre como en Uruguay también, que bueno, son dos carreras significativas a nivel deportiva. Hablábamos, León, al comienzo entonces de esta actividad, decíamos que es una actividad que es mucho más que un evento deportivo. Miguel era un trabajador que fue desaparecido en la última dictadura militar. Miguel también desplegó su militancia política allí en el barrio de Berazategui, donde vivía. Exactamente, un trabajo barrial con las unidades básicas en ese momento, de construcción, de reconstrucción, vamos a decir, barrial, de laburo barrial. Y bueno, y un poco lo que se presupone él, de poder hablar, que él salía del país, y al salir del país él comentaba la situación del país ante los medios, ante otros deportistas, y ese poder hablar, ese contar lo que se sufría dentro del país, es lo que se supone, porque no hay datos certeros, de que lo llevó a que cuando volvió de San Silvestre lo hayan desaparecido. Lo que se sabe, o lo que se más o menos se ha podido reconstruir, es que el Plan Cóndor, este plan entre los países, entre las dictaduras existentes en los distintos países del Mercosur, fueron los que mandaron la información, y por eso lo secuestran apenas llega de ese último viaje. Fue secuestrado el 8 de enero de 1978. En la puerta de su casa, exactamente, ahí en Villa España. Lo sacaron de los brazos de su madre, de su hermana, que justo Elvira no estaba, pero bueno, de su otra hermana. Fue secuestrado. Lo que se sabe es que estuvo en el Vesubio por comentarios de algún secuestrado en ese momento, que después pasó a disposición del PEN, como él nombraba, si decía, ponía su nombre y decía que era un atleta que había representado el país, y eso es lo que se sabe, porque no hay más registros más que estas personas que lo han escuchado. Y bueno, y nunca más ha aparecido, no se sabe, no se tiene registro ni dónde está en su cuerpo, ni qué otro circular más que el Vesubio tuvo. Hoy en nuestro país, el 8 de enero, decíamos, el día que lo secuestraron a Miguel, ese día en nuestro país se celebra el Día Nacional del Deporte. Exactamente, sí. Por suerte, lo que decimos, la idea de Miguel y esta herramienta, para nosotros es una herramienta de construcción, viene pisando muy fuerte. Tenemos que contar, lamentablemente, que la primera carrera no se hizo en nuestro país, que se hizo en Roma, que es algo a repensarnos también como en lo que fue nuestro trabajo, de cómo puede ser que en la primera conmemoración haya sido fuera del país por una persona que lo encontró y se sintió representado en Miguel. Pero bueno, por suerte, esto viene cambiando, y como decíamos, empezó en dos o tres lugares, éramos al principio tres lugares donde se hacía, y bueno, ahora por año tenemos, como te digo, entre 15 y 20 carreras que se vienen haciendo a lo largo de todo el país, y en lugares que toman la idea de Miguel, independientemente de que haya vivido cerca, de que tengan algo relacionado directamente con Miguel. Se corrió por primera vez en Roma, decías, León, en el año 2000, por iniciativa del periodista italiano Valerio Piccioni, y desde entonces, bueno, se ha corrido en distintos puntos de nuestro país. El 6 de junio llega esta carrera por primera vez a la ciudad de La Plata. Se estará corriendo ese sábado bajo la consigna "La carrera de Miguel, en sus huellas, nuestros pasos". Así que estaremos todos ahí preparándonos para caminar primero, para estar ahí en las actividades previas, en estas muestras, conocer un poco lo que hacen los chicos, y después, bueno, alguno se animará también a correr esos 6 kilómetros que ustedes proponen. Exacto, sí, invitamos, como decíamos, a todo aquel que se quiera acercar, como decías vos, a caminar, a correr, a participar, a poder contar en el micrófono. La idea nuestra es tener un micrófono abierto, una radio abierta, donde los chicos puedan preguntar, pero también aquel que quiera sumarse con su voz, al micrófono le puede hacer. Uh-huh. León, todas estas actividades, toda esta actividad estará comenzando a cerrar, comenzando a cerrarse, digo, con algunos espectáculos musicales. ¿Saben ya quiénes estarán participando de estos espectáculos? Bueno, por suerte tenemos dos bandas de alumnos, de chicos del colegio, que van a arrancar, van a comenzar el espectáculo musical. Esto es entre las 4:30, cuando estén ya la carrera alargada, van a empezar a amenizar. Y después a las 6:00 p.m. va a haber dos bandas con profesores del colegio y dos bandas, pájaros, como banda platense y otra banda que se llama Caracola Contramano, que fuera del espacio del colegio, pero que se interesaron por la propuesta y se sumaron al proyecto. Las bandas del colegio, ese pequeño embusteros, que son de profe del colegio, y dos bandas que son Esquizofrenia y Ciega Ambición de alumnos. Así que ahí están, bueno, las bandas que van a estar comenzando a cerrar esta actividad el próximo sábado 6 de junio, cuando se desarrolle en la Ciudad de La Plata por primera vez la carrera de Miguel. León, muchísimas gracias, bueno, por contarnos un poco sobre esta actividad y bueno, y acercarnos también a la figura y al recuerdo de Miguel Sánchez. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañar, por dar difusión a esta actividad. Como decía también, entendiendo que si no es una actividad solidaria, compartida, comprometida entre distintos, es decir, en este caso ustedes como radio, que nos dan este apoyo en la difusión y que, bueno, nos invitamos a participar ese día, que si no, no se podría hacer. Es parte también de lo que nos sirve, como nos deja como enseñanza para los chicos y para toda la comunidad. Laburo compartido, laburo compromiso de a poco, poniendo cada uno su granito de arena. León, de nuevo, muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a vos. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Ahí estaba León Pagnuti, docente del Colegio Carlos Vergara, uno de los organizadores de la carrera de Miguel en la Ciudad de La Plata, acercándonos un poco a este acto, bueno, más que simbólico es esto, ¿no? Es algo, y también algo mucho más que una mera actividad deportiva, eso algo más, como él bien nos remarcaba. Hay más detalles ahí en un Facebook que tiene, que se llama La Carrera de Miguel La Plata, y también un blog donde aparece, digamos, el mapita de señalizado de dónde es cada actividad, el cronograma del día, para sumarse, como decía recién León, en cualquier momento, digamos, de la actividad, ya sea en la caminata, en la carrera o en los espectáculos que va a haber. Sábado 6 de junio, entonces, a partir del mediodía, entonces comienzan las actividades de la carrera de Miguel en la Ciudad de La Plata. La estarán cerrando, entre otros, estará Pájaros y también Caracola de Contramano, que estará presentando disco el próximo viernes. Sí. 29 de mayo están en el Teatro Ópera. Creo, presentando su nueva producción discográfica, dos de las bandas que van a estar cerrando esta actividad. Vamos a escuchar a una de ellas, a Pájaros, una banda querida aquí en esta radio y en tantas otras.

de la revista La Pulseada, ese tráfico de tentaciones que nació casi, casi con el primer número y que nosotros a partir de este año traducimos, como decía, en el aire de La Pulseada Radio. Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Martín? ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, vamos a hablar de una película polaca que se llama Ida, dirigida por Paweł Pawlikowski. Uh-huh. Hubo algo de casual en que esta película llegara hasta nosotros y fue el hecho, como muchos van recordarán, que compitiera y ganara con el film argentino Relatos Salvajes por el Oscar a la Mejor Película Extranjera 2015. Como sabemos, Ida obtuvo finalmente ese premio y eso llevó a que las salas locales la programaran. De lo contrario, hegemonizada como está la distribución por los norteamericanos, es probable que un film polaco, encima filmado en blanco y negro, jamás hubiese alcanzado a exhibirse en nuestras salas. Muy lejos han quedado las épocas donde era frecuente encontrarse en las carteleras locales con grandes trabajos de otros directores polacos como Zanussi, Wajda, Kieślowski. Y la verdad es que hubiese sido una lástima que nunca llegáramos a conocer a Ida, porque se trata de una gran película. El director Paweł Pawlikowski es de origen polaco, pero reside en Gran Bretaña y después de años de foguearse como documentalista en la BBC, se animó a filmar su primera película de ficción en su tierra. Ida, que además del Oscar fue premiada en Londres, Toronto y Gijón, está filmada al modo que era propio del cine de autor europeo de la época en que transcurren las acciones, a principios de los años 60. Registrada, como dijimos, en un impecable blanco y negro, con una iluminación sublime y notable rigor en cada encuadre. Estamos ante una película muy valiosa, no solo por su perfección formal, sino también por la profundidad de su tema. Habla de Ana, una huérfana que fue depositada cuando era un bebé en un convento, allí creció y allí mismo decidió ordenarse como monja. La madre superiora, sabiendo que era una prueba necesaria de pasar antes de tomar definitivamente los hábitos, la insta a viajar a la ciudad para visitar a una tía suya, que Ana nunca llegó a conocer, la única parienta viva que le queda según los registros del convento. Así será como la novicia se encontrará con Wanda, la tía en cuestión, que fue fiscal de Estado y, según sus propias palabras, mandó a morir a varios enemigos del pueblo durante los difíciles años 50. La tía de Ana parece ser su antítesis, mientras la novicia no conoce prácticamente nada de lo que ocurre fuera de las paredes del convento. Wanda parece, en cambio, haber vivido demasiado e intenta tapar su angustia existencial con el tabaco, el alcohol y el sexo ocasional. Ni bien se conozca, apenas iniciado el film, la tía le hará sin anestesia una revelación inesperada. Ana se llama, en realidad, Ida Levenstein, es judía y es además la única sobreviviente de una familia cuyos demás integrantes fueron asesinados durante la guerra. «Sos una monja judía», le dirá, no sin sarcasmo. Juntas, Ana y Wanda emprenderán un viaje para averiguar qué pasó en realidad con los miembros de la familia Levenstein y dónde se encuentran enterrados. Ese periplo se convertirá en un viaje al pasado más traumático del país, que incluye el horror de la ocupación nazi, el antisemitismo de los propios polacos y las brutalidades del estalinismo. El viaje se transformará también en una oportunidad para que esa muchacha inocente y esa mujer madura y desencantada acaben conociéndose y comprendiéndose mutuamente mucho mejor. Como ha dicho bien el realizador platense Gustavo Provitina, en una lúcida reseña del film, esta gran obra que es Ida articula dos grandes temas que resumen las inquietudes de la posguerra: la memoria y el miedo a la libertad. Mientras que el director, Paweł Pawlikowski, declaró por su parte: quise hacer una película sobre la historia que no pareciera una película histórica, que fuera moral, pero sin lecciones que dar. Quería contar una historia en la que todos tengan sus razones, una historia más cercana a la poesía que al argumento. Por suerte lo logró, y no solamente por los grandes valores estéticos de la apuesta, sino también por los logrados trabajos de Agata Tribuchowska, la actriz no profesional que encarna con acertada introversión a Ida, y de Agata Kuletsa, la experimentada intérprete de cine y de teatro que asume el papel de la tía Wanda. Ahí está, una nueva recomendación de Carlos Gassman, otra película. Mientras lo escuchaba Carlos, pensaba, bueno, ayer entre los artistas y la cantidad de gente que participó de los actos del 25 de mayo, se presentó nuevamente ese espectáculo que dieron en llamar Canciones Prohibidas, en donde, bueno, diferentes artistas del país han reversionado algunas canciones que la última dictadura prohibió por algún motivo, entre las cuales estaba una de Cacho Castaña, que no entiendo bien el por qué habían censurado. Pero pensaba en esas canciones que fueron censuradas y pensaba en Charly García, que quizás fue uno de los artistas que más se las ingenió para tratar de saltar esas censuras, ¿no? Que se aplicaban, como vemos, ya de manera no tan razonable, porque Cacho Castaña... Pero bueno, sí, Cacho Castaña, si me quieren matar al ladrón, creo que era la canción que estaba ahí. Sí. Pero bueno, decía Charly, fue uno de los que intentó y supo saltear todas esas cuestiones. Y hablando de cine, hay una de ellas, una de las canciones que hizo Charly, que hablaba justamente de aquellos años, en donde él decía que pareciera ser que solo lo que se podía hacer era mirar películas. Con esta canción, Carlos, nos vamos comenzando a despedir de la primera hora, ¿te parece? Bueno, cómo no. Escuchamos a Charly García entonces, y en esta canción, Películas, que editó con La Máquina de Hacer Pájaros por allá por mediados de los años 70. Los hombres no sabemos dar la honra por amor. Las mujeres